mi vieja no está loca, yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a hacer? Mira, manito, ay, yo quiero ver, tengo una piedra en el reino, sé que voy a morir, esto me dirá todo, que me sopo la nariz. ¿Por dónde? Y todas las manitos está ahí. Yo quiero vivir, que no me falte una fina. Nunca dejar de tomar salsa. Yo quiero vivir, subí, que no me falte una fina. Nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falte una fina. Nunca dejar. Las palmas de todos los muchachos que están borrachos porque hiciste show de tamal. ¿Cómo? ¿Tamal? Tenemos un par de invitados más, ¿eh? De a poquito. Tenemos un amigo ahí. ¡Movemos un poco!